En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con la serie El Reino del Revés, y hoy vamos a ver la última prédica del Reino del Revés. El Reino del Revés se acabó. Y eso que hay harta tela por cortar, pero es que el siguiente mes se viene preguntas frecuentes. Les anticipo, no todas las preguntas las voy a responder aquí en la prédica. Lo que estoy haciendo es estoy juntando por categorías. Hay mucha gente que pregunta sobre el más allá. Hay mucha gente que pregunta sobre el más acá. Hay mucha gente que pregunta sobre prácticas y cosas que se deben o no se deben hacer. Hay mucha gente que pregunta sobre doctrina. Entonces estoy acumulando las preguntas por categorías para irlas respondiendo por categorías. Si tu pregunta no es respondida, no te enojes, ¿ya? Igual te la voy a responder, pero probablemente no en la prédica. Hay preguntas que de plano las estoy viendo y no las voy a responder porque es la respuesta tan compleja que si la respondo en 7 minutos de prédica, no te va a satisfacer, ¿sí? Hay cosas que me están preguntando que son de estudiar, de que pasemos un curso de unas 2 semanas, digamos, en serio, algunas así. Y otras tan sencillas como esto es esto y esto es esto. Ok, entramos a lo nuestro. El reino del revés. El reino del revés, como ya les he contado, es un lugar donde las cosas funcionan al revés, ¿sí? Por ejemplo, agua en tinajas se sirve como si fuera vino. Todos los que estaban ahí han visto que era agua, pero la gente prueba y cree que es vino. ¿Sí? Porque las cosas funcionan al revés. O un puñado de harina y un poquito de aceite, cuando deberían acabarse en una cocinada, sirven para meses y meses y meses de alimentar a 3 personas. Porque las cosas en el reino del revés funcionan al revés. O un ejército enorme de miles y miles de soldados se hace vapulear con 3 o 4 changuitos. Porque en el reino del revés, las cosas funcionan al revés. Los gigantes no son los que ganan las peleas, sino los changuitos con piedra. En el reino del revés, las cosas siempre funcionaron al revés. Esto no es solamente el Nuevo Testamento. Esto viene desde el Antiguo Testamento. En el reino del revés, los ancianos tienen hijos. ¿Sí? En el reino del revés, las cosas funcionan al revés. En el mundo habitual, hay cierta edad en la que ya no puedes tener hijos y no puedes tener hijos, ¿no? Pero en el reino de los reveses es grave porque eres fértil toda tu vida, ¿sí? Entonces de repente puedes tener 80 años y estar esperando un bebé. Porque en el reino de los reveses las cosas funcionan por fe. Funcionan al revés. En el reino de los reveses las piedras se transforman en almohadas. Y más tarde se transforman en escaleras al cielo y ves bajar ángeles que suben y bajan. En el reino del revés las cosas funcionan a la inversa. Y durante todo este mes he querido que aprendamos estos principios. ¿Sí? Porque el reino del revés es el reino que Jesús trajo, el reino que Él nos promete. ¿Han debido leer alguna vez en sus Biblias cuando Jesús está hablando y dice, el reino de los cielos se parece a, y empieza a contar una parábola? O dice, para entrar en el reino de Dios tendrán que, y nos da algún principio. ¿Sí? De ese reino es que estamos hablando. Para hacerlo más marquetero le hemos puesto el reino del revés, pero en realidad estamos hablando del reino de Dios, donde las cosas funcionan, sí, al revés. Y un último principio que quiero que aprendamos hoy es que en el reino del revés lo posible es lo imposible. Una vez más, lo posible es lo imposible. Eso que para nosotros en el mundo habitual es imposible, en el reino del revés es posible. Es al revés. Vamos a ver cómo es esto. Acompáñenme en sus Biblias a Juan en el capítulo 2, versos 1 al 10. 1 al 10. Juan 2, 1 al 10. Dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían: hagan todo lo que él les diga. Y habían allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua sí lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Esta es una clara exposición de cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Los principios del reino de Dios se mueven por fe. Lo que quisiera que rescatemos de toda esta serie, además de obviamente los principios y vivir estos principios, es lo esencial, lo que les he repetido durante 3 semanas hasta hoy con esta 4. El idioma del reino de Dios es la fe. ¿Sí? El idioma del reino de Dios es la fe. La ley es la gracia y el idioma es la fe. Lo que se habla es fe. Y la fe es creer más allá de lo que tú y yo vemos. Como en este caso. Alguien ha tenido que tener fe además de Jesús. Jesús tuvo la fe para hacer el hecho milagroso. Pero los que llenaron las tinajas y fueron y sirvieron el vino, también tuvieron que tener fe, porque si no, no hubieran ido a servir el agua. Ellos sabían, por eso Juan nos aclara y nos dice, bien sabían lo que estaban llevando en sus bandejas, porque ellos habían llenado las tinajas. Ellos también tuvieron que tener fe. Pero hay algo más, una constante en el reino de Dios. La fe, si no está acompañada por la obediencia, no sirve de nada. En el reino de Dios, la fe y la obediencia van de la mano, porque la fe es creer más allá de lo que ves, y la obediencia es poner acción detrás de lo que crees. ¿De qué sirve que digas que crees si no lo acompañas con una acción? La obediencia es obrar conforme a la fe. ¿Amén? Les voy a explicar lo que está pasando en este pasaje de la Escritura. Primero, nos dice que Jesús, sus discípulos y su mamá estaban invitados a una boda y que se acabó el vino. Ahora, o el novio era muy poco previsor, o era tacaño, o se tomaron todo el vino, ¿sí? Pero faltaba el vino. Su madre va y le dice a Jesús: hijo, ya no hay vino. Y Jesús dice: ¿y ahora que me han visto mi cara de o qué? ¿Yo por qué tengo que o qué? Porque es lo que le dice su mamá: ¿yo qué tengo que ver? Le dice: yo no soy el novio, no es mi fiesta, quiero más vino, traigan. O sea, deberían haber previsto. Pero lo interesante es que aquí María dice: hagan todo lo que él les diga. Y Jesús empieza a hacer una serie de cosas extrañas. Quiero que te pongas a pensar. Esas tinajas eran más o menos así. Dice que cabían 2 o 3 cántaros. En algunas Biblias del lenguaje actual está mejor traducido para nosotros. Más o menos 100 litros de agua cabían en una de esas tinajas. O sea que haz de cuenta de qué tamañote era la tinaja. No era poca cosa, era una tinaja enorme. La tinaja no la movían. Olvídate, ¿cómo van a arrastrar una tinaja de que está llevando 100 litros? No. Ellos tenían que traer en cántaros agua hasta llenar la tinaja. ¿Cuántas cantareadas crees que tenían que ponerle esa tinaja para llenarla si tenía más o menos 100 litros? Era grave. Dice 2 o 3 cántaros, pero 2 o 3 cántaros de esos que van sobre la cabeza. O sea, era un trabajo enorme. Esas tinajas estaban hechas para los ritos de purificación. Esto no lo malentiendan, no quiere decir que los judíos se metían a bañarse allá adentro, porque ahí sí que vino más feo, ¿sí? Sino que sacaban el agua de las tinajas para lavarse las manos, para lavarse la cara, porque los ritos de purificación judíos involucran una serie de limpiezas personales, ¿ya? Estos eran los artefactos que Jesús mandó que llenara. Entonces, para empezar, había mucho trabajo. Sin embargo, estos hombres fueron obedientes. María les dijo: hagan lo que él les diga. Y ellos hicieron tal y cual, sin reclamar. Porque si hubiera habido algún reclamo, pierdan cuidado, Juan lo hubiera registrado. ¿Sí? Si no lo puso es porque no hubo, porque si registró otras cosas hubiera dicho, y algunos se quejaron diciendo, tanto trabajo nos manda hacer este. Digamos, ¿no? O, ¿quién es este que no es de la fiesta y sin embargo nos manda? Pero no dicen, ¿no? Los hombres fueron obedientes y se pasaron el trabajo de hacer lo que Jesús les dijo. El esfuerzo, el ir y venir, el cargar y luego el acompañar su trabajo del papelón que puede involucrar ir a servir agua al maestresala. No sé si me estás entendiendo, pero la Biblia dice que el maestresala no sabía nada. ¿Qué le hubiera pasado a uno de estos siervos si le lleva al maestresala las copas y le sirve agua? Se hubiera hecho reñir, probablemente hubiera perdido su trabajo, hubiera recibido un manazo en recompensa por hacerse la burla, ¿no es cierto? Imagínense que pruebe y pruebe agua. Pasa para traerme agua, pero no, sucedió el milagro detrás de la obediencia. La obediencia produce milagros en el reino de Dios. Nosotros ya estamos viviendo el reino de Dios, entonces es necesario que la fe sea acompañada por obediencia. No basta con que digas que crees, tu fe tiene que estar acompañada por algún acto de fe. ¿Sí? Es como el hombre que dice, creo que aquí va a crecer un árbol, entonces empiezo a regar la tierra y a abonarla y a removerla porque creo que algo sucederá. ¿Sí? Una acción acompaña a mi fe. Eso es la obediencia en Dios. Eso es caminar por fe. Es entender que el solo creer en el reino de Dios es trunco, queda a medias, está incompleto. De hecho, ya les compartí en alguna oportunidad, la Biblia dice que los demonios también creen. Entonces no nos diferenciamos mucho de los demonios cuando dices, creo. En lo que nos diferenciamos es que nosotros, además de creer, obedecemos. Los demonios creen, pero no obedecen. ¿Sí? Si obedecieran, seguramente ya no serían demonios. No sé en qué categoría entrarían, pero ya no estarían en desobediencia, porque una de las principales características de los espíritus de maldad es que viven en desobediencia, ¿verdad? Muy bien, la fe tiene que estar acompañada por obediencia. Vamos a ver qué dice al respecto Santiago, en el capítulo 2, en el verso 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. El cuerpo sin el espíritu deja de existir. La fe sin las obras deja de existir. Estas obras de las que nos está hablando Santiago no son necesariamente obras sociales. No es la fe tiene que estar acompañada de dar a los pobres, la fe tiene que estar acompañada de visitar a los presos. No, ese mandato ya lo recibimos de Jesús e igualito hay que hacerlo. Lo que Santiago está diciendo es la fe que no está acompañada de una acción no es fe. Si tú dices, sí, yo creo que Dios me va a salvar, pero sigues viviendo deprimido, no es fe. Tiene que haber una acción detrás de tu fe. Si tú dices, creo que Dios me va a sacar de esta situación, y a esa tu fe la acompaña una actitud, una acción, entonces estás viviendo la fe viva, no muerta. No sé si me entienden. Si yo digo, creo que voy a tener, está, les voy a contar. La Carly y yo nos casamos. Un tiempo atrás. Y un tiempo después de estar casados dijimos, es buen momento para tener hijos. Entonces queríamos tener un bebé. Entonces yo le puse acción detrás de mi fe. No solamente creía que Dios nos iba a bendecir, sino que empecé a hacer cosas. Empecé a comprar cosas de bebé. Empecé a preparar cosas para bebés. Entre yo y la Carly hablábamos del bebé como si ya existiera. Y todo lo hacíamos como si ya hubiera bebé. De hecho, nunca me voy a olvidar en una tienda que mi mamá me acompañó a comprar unas cosas. Compré así de ropita para bebé. Y me acuerdo que la que cobraba, tit, tit, hacía pasar y nos mira, ¿no? Además, qué cara de felices tendríamos nosotros, ¿no? Y nos dice, se los ve muy felices. ¿Quién será el bebé tan feliz que va a recibir todo eso? Y yo le digo, sí, ¿quién será, no? Y se ríe y me dice, ¿cómo que quién será? Sí, es que todavía no hay bebé, le digo. Entonces la miró a mi mamá con cara de, son locos. Y le dijo, ¿han comprado todo esto y no hay bebé? Sí, es que es para cuando venga el bebé. Ah, ya está embarazada su esposa. No, todavía no. No estaba ni embarazada mi esposa. De hecho, en esa época ya hasta creíamos que iba a ser difícil tener bebés, porque no venían los bebés, ¿sí? Pero nosotros seguíamos con fe y con acciones detrás de la fe. Entonces, si tú estás enfermo y le dices, Padre, sáname, y oramos por sanidad por ti, pero sigues viviendo como enfermo y sigues hablando de la enfermedad como si fuera tu enfermedad, esa fe sin una obra está muerta, ¿sí? Si tú oras porque se salve tu familia, oras porque tus hijos conozcan a Jesús o tu esposo conozca a Jesús, pero sigues viviendo como si él fuera un incrédulo y lo tratas como un satánico, no se rían, conozco hermanitas que de Satanás no lo bajan a su marido. Este es un Satanás, es un diablo, no me deja ir a la iglesia. Claro, pero oras para que él se convierta. Tus palabras dicen una cosa, pero tus actos dicen otra. Esa tu fe está muerta. La fe tiene que estar acompañada de obediencia, de acción. ¿Se acuerdan lo que vimos hace unos meses atrás en Ateo en la Práctica? La serie en la que se nos hablaba de los cristianos que dicen ser cristianos pero viven como si no lo fueran. Ese es el problema, porque dicen ser cristianos, pero no hay acciones que acompañen lo que dicen. Por lo tanto, su fe está muerta. La fe necesita una acción que la acompañe. Y estos hombres obedecieron a Jesús, y esa fue la acción para que la fe ejecute un milagro. ¿Sí? Jesús manda que lo obedezcan, ellos llenan las tinajas, sirven el agua, y el agua se transforma en vino. ¿Sí? Obediencia detrás de la fe. Primer principio que hay que aprender. La fe tiene que ser una fe que obedece. Ahora vamos a ver qué dice Primera de Reyes. Esto es en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes 17, del 7 al 16. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Este versículo está puesto ahí para contextualizar. No hay lluvia en la tierra, es decir, todo está seco. Vino después a Elías la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Vaya petición de Elías en una época en que no hay agua, pero bueno. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo, no temas. Ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Es súper interesante lo que sucede en este pasaje, porque mira, primero, la tierra está seca, no hay agua, no está cayendo lluvia. Todos están viviendo una época de escasez, todos. Y Dios le dice a Elías, andate a tal lugar, porque ahí yo he mandado que una viuda te acoja. Pero cuando llega Elías, la viuda no tenía idea que tenía que acogerlo a Elías, porque por lo que yo leo ahí, yo entiendo, hay una viuda, entonces cuando llegue, la viuda debería estar con su cartelito ahí, Elías, ¿no ve? Como en el aeropuerto, Elías, varón de Dios, debería estar diciendo, ¿no es cierto? Si Dios le mandó, lo que pasa es que Dios le mandó en su reino, en el ambiente en el que él se mueve. Él ya había mandado que no falte la harina, que no falte el aceite, que no falte provisión para ellos. Elías tuvo que obedecer a Dios para que sucediera el milagro. Lo mismo sucedió con la viuda. Ella tuvo que obedecer a Elías para que suceda el milagro. Elías llega y le dice, agüita por favor, y si te puedes traerme un sándwichito. Y ella le dice, ni agua ni sándwich. Yo aquí cocino esto y nos morimos. Ahora, mira la perspectiva de la mujer. Cocino esto, lo comemos mi hijo y yo, y nos morimos. ¿Te das cuenta de eso? Yo creo que nunca en tu vida has estado en ese páramo de necesidad de decir, este es el último atún que estoy abriendo, comemos esto y de ahí nos morimos. Porque no tengo ya para pagar el alquiler, no tengo gasolina en el auto, no tengo para comprar nada, no tengo parientes que me ayuden, no tengo familiares que me llenen, no tengo amigos que me inviten a una hamburguesa, no tengo nada. Atún y nos morimos. Nunca en tu vida has estado en esa necesidad. Estoy 100% seguro que jamás has olido siquiera lo que es decir, como y me muero. Esta mujer estaba realmente en necesidad. O sea que comparado con el problema que tengas o con el problema que yo tenga ahorita, es pipoca. Ella realmente estaba en problemas. La ayuda estaba en camino. Eso quiere decir, hermano, que no importa dónde estés, si estás en el reino de Dios, no importa la situación en la que te encuentres, la ayuda está en camino. Y aunque estés al punto de morir, Dios te salvará. Llegó el varón de Dios y le dijo, porque ha dicho el Señor, no se acabará la harina, ni faltará el aceite en la tinaja hasta que llueva. Y así sucedió. Comieron por muchos días hasta que llovió. La ayuda está en camino, pero nuestra fe necesita obediencia para que todo se ejecute. No basta con creer, hay que acompañarlo de una acción. Para vivir por fe, porque la invitación del reino del revés es entrar a vivir en un nuevo estilo de vida, vivir por fe. Lo primero que necesitas es aferrarte a una promesa. La promesa a la que la viuda se aferraba era, no sé, yo voy a obedecer. Mira, está obedeciéndole a un desconocido. Se le está jugando el todo por el todo. Pero porque creía lo que Dios le dijo en su palabra, diciéndole, dice el Señor, no faltará harina y aceite hasta que llueva. Ella creyó. Fue, y aunque tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, ella dijo, si Dios dice, yo le creo. Agarró la harina, la juntó con el aceite y preparó unas tortitas. Y al día siguiente, metió la mano y seguía habiendo harina. Vació el cántaro y seguía habiendo aceite. Al día siguiente, dijo, es estirada, ya no da más, ¿no? Metió la mano en la harina, seguía habiendo harina. Sacó aceite y seguía habiendo aceite. Entonces, al día siguiente, yo creo que esta mujer dijo, ya basta de tortas, esta vez haremos pizza, ¿no? Entonces, puso más harina y puso más aceite y alcanzaba. Al día siguiente dijo, tengo ganas de queque. Entonces, sacó la harina y puso, hermanos, queque, pizza, pan, torta, panqueques, lo que quieras, había, no se acababa. Una vez que la fe te ha sostenido, le pierdes el miedo. Una vez que has vivido por fe, la siguiente vez ya no hay de qué temer. Si Dios lo hizo una vez, ¿por qué no lo volvería a hacer otra vez? Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Aférrate a la promesa. ¿Cuál es la promesa a la que te quieres aferrar? La Biblia está llena de cientos de promesas, algunas generales y otras específicas. Busca tu promesa específica, ora con Dios, háblale de tu situación y Dios te dirá algo. Y cuando estés pasando por necesidad, recuerda la promesa. Dios nunca falla a sus promesas. En el reino del revés se vive por promesas. Eso es fe. No hay todavía, no lo ves en lo natural, pero Dios prometió que lo haría. Y lo hará. Ese es el reino de Dios. Entonces tienes tu promesa y luego le crees. Pero luego pones acción. Imagínate que la mujer hubiera dicho, te creo, Elías, varón de Dios, te creo. ¿Y qué pasa pues, con la tortita? Te creo. Pero de ahí a que vaya a hacer la torta es otro tema. Yo creo que no va a faltar la harina. Amén. Ya pues, y la tortita... Hay que ponerle acción a la fe. Hay que hacer algo. Una de las primeras cosas y quizás la más sencilla que puedes hacer es cambiar tu actitud respecto a tu situación. Echa tus hombros para atrás, levanta en alto la frente, sacúdete y di, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y sigue caminando con una nueva actitud. Lo que estás pasando pasará. En el reino de Dios pasará. Dios no te desamparará. No te ha olvidado, no es que Dios está jugando ahorita a Nintendo y dice, ah, la viví. Tenía que proveerle para su necesidad. Capaz de que se me haya muerto esta chiquita. Y aunque se hubiera muerto, Dios podría resucitarla. Si Él prometió algo, lo hará. Cuando Él promete algo, lo cumple. Así funciona en el reino de Dios. Amén. Entonces, esta viuda nos muestra que lo imposible es posible en el reino de Dios. Tú sabes que para un queque se necesita una taza de harina. Si tú ves que solo tienes una taza de harina, ¿para cuántos queques te alcanza? No hay más, ¿no ve? ¿Puedes hacer 5 queques con una taza de harina? A no ser que sean quequitos, ¿no? Pero solo puedes hacer un queque, ¿verdad? En el reino de Dios, lo imposible es posible. Es poder ver que no hay plata en la cuenta bancaria y decir, Dios, no me faltará para pagar lo que tengo que pagar este mes. No me faltará para mi sustento. Es ver la tinaja con harina y decir, aunque solo veo una taza, Dios dijo que esto aguantará meses. Tiene que aguantar. Lo imposible es posible en el reino del revés. Lo que parece que nunca sucederá, esa persona que parece que nunca cambiará, ese trabajo que parece que nunca llegará, en el reino de Dios es posible. Lo imposible es posible. Ahora, no es fácil. Yo sé. No es fácil vivir por fe. Yo sé. Porque una cosa es que tú escuches la hermosa historia de la viuda de Sarepta, y otra cosa es que tú seas el que tiene un poquito de harina y un poquito de aceite y te estés por morir. Es lo que siempre les digo y siempre me escuchan decir, ay hermanos, que tú no conoces mis situaciones, que tú no conoces mi vida. Es verdad, sé que es difícil vivir por fe, lo sé. Por eso Jesús dijo, no han entendido nada. Para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Juan 3:3. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Para entrar en el reino, Jesús lo dice claro, hay que nacer de nuevo. Si tú pretendes vivir en el reino de Dios con tu vida habitual del mundo que no vive por fe, obviamente te vas a desanimar. Obviamente estás perdido. En palabras sencillas, en la carne no se puede vivir en el reino de Dios. En el reino de Dios hay que vivir en el espíritu. Porque la carne se guía por vista. Si ves que no hay harina, sabes que no te va a durar. Eso es guiarte por vista. Tienes que vivir por el espíritu. No ves la harina, ves el milagro. No estás fijándote en la harina y en el aceite. Estás viendo la torta hecha. Lo estás viendo Elías comiendo hasta decir, ya sabes que ya mucha torta, ya basta. Es vivir en el espíritu. Y para eso hay que nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, estás en problemas. El reino de Dios no es para ti. El reino de Dios es para los que nacen de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que nacer del agua y del espíritu. Jesús fue claro. Hay que dejar morir tu vieja naturaleza y entrar en la nueva naturaleza. Todo lo que hemos aprendido meses atrás. Esta invitación es para los que han nacido de nuevo. La fe desafía el pensamiento convencional. Por eso siempre te digo, es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Y nunca te digo, es necesario que cambies tu manera de pensar. Siempre digo, nuestra manera. Porque hermano, yo también tengo que cambiar mi manera de pensar. Yo también necesito entrar en el reino, naciendo de nuevo. Hay que nacer de nuevo cada día. Hay que nacer de nuevo cada día. Para desafiar el pensamiento convencional. Lo que es imposible se tiene que volver posible. El mundo dice que no, pero Dios dice que sí. El médico dice te mueres, Dios dice vivirás. El banco dice te meto a la cárcel, Dios dice yo te libertaré. Tu esposo te dice te voy a botar de la casa, Dios dice yo lo voy a agarrar de la oreja y antes de que él te bote yo lo voy a agarrar a él. Tu hijo se ha peleado contigo, Dios dice yo le voy a dar vuelta. Tu situación se ve negra y Dios dice yo la veo blanca. Tú dices, ¿quién pecó para que él sea ciego? Y él dice, ¿qué importa mientras podamos sanarlo? Tú dices, no se puede. Y Dios dice, todo se puede. El reino de Dios funciona al revés. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a ver qué dice Hebreos 10:38. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Mi justo, dice Dios, vivirá por la fe. Una vez más, ni tú ni yo somos justos por nuestras obras. En el reino de Dios la justicia no la hemos ganado nosotros, la ha ganado Jesucristo. Nuestras obras no nos dan justicia delante de Dios. La justicia la obtenemos por medio de la fe en Jesús. Cuando tú crees en Jesús y vives como Jesús dice que deberías vivir, Él dice de ti, mi justo vivirá por la fe. Porque cuando el mundo entero le diga, no se puede, mi justo entenderá que yo sí puedo. Cuando el mundo entero le diga a mi justo que ya no hay salida, Él vivirá por la fe. Porque yo digo, sí hay salida. Sí hay oportunidad. Eso es vivir por fe. El reino de los cielos funciona al revés. Para entrar hay que nacer de nuevo. ¿Sí? Hay muchos otros principios que me hubiera encantado explicarte. Quedarían para muchas otras prédicas, pero yo creo que ya 8 semanas, 10 semanas del reino del revés ya sería demasiado. Por ejemplo, dice Jesús, angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la salvación y pocos son los que entran por ella, pero ancho es el camino y espaciosa es la puerta de los que se van a la perdición y muchos son los que caminan por ella. ¿No debería ser al revés? No, en el reino del revés es al revés. Por eso Él dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y no es que Él agarre y dice, este sí, no, fallado, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, tengo, no es así. Tú te haces escoger. Cuando eres obediente y guardas sus mandamientos, no hay por qué te saquen de la vid, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que les expliqué la semana pasada? La vid tiene sarmientos. Si tú estás en Jesús, no hay por qué te saquen de Jesús. Si no estás en Jesús, ya fuiste, ¿no ve? Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Para ser escogido tienes que estar en Jesús. Tú te haces escoger. Por eso son pocos los que caminan por el camino angosto y entran por la puerta estrecha. Por eso es que la abrumadora mayoría del planeta no está haciendo lo que Dios quiere. Y por eso es que nosotros nunca deberíamos utilizar la excusa de, ay, todo el mundo lo hace, yo también. Al revés, quieres entrar por la puerta estrecha, entonces no hagas lo que los demás hacen. Esto funciona al revés. ¿Sí? En el reino del revés, Jesús te dice, tienes que amar a los que te odian. ¿De qué sirve que ames a los que te aman? Hasta los malos hacen eso. Tienen toda la razón del mundo. No sé quién es malo para ustedes. Prefiero no ponerle nombre y apellido. Pero ese malo, que tú dices, es bien malo. Ese malo, ama a los que le aman. ¿No ve? Así malo como es, tiene sus amores. ¿No es cierto? ¿Qué tienes de diferente? Dice Jesús. Porque los de mi reino aman a los que le odian. ¡Ja! Es al revés. Ama a los que te odian. Ora por los que te persiguen. Entonces, en lugar de estar diciendo, infeliz, desgraciado, que arruinaste mi vida, deberías estar diciendo, Padre, bendícelo, prospéralo, ayúdalo. Pero Carlos Alberto, ese desgraciado me ha arruinado mi vida. Eres igualito a los demás si piensas así. Si quieres entrar en el reino, tienes que hacerlo al revés. Amar a los que te odian, orarle a los que te maldicen. ¿Amén? Funciona al revés. ¿Se acuerdan de la parábola de los obreros de la viña? Si no se acuerdan, búsquenla en su Biblia. Sí, pero dice que había alguno que comenzó a trabajar muy temprano en la mañana y el patrón le dijo, te voy a pagar un denario. Trato hecho. Empezó a trabajar desde primera hora. A mediodía otro apareció y el patrón le dijo, ¿por qué no estás trabajando? Es que nadie me ha contratado. Ya ven, yo te voy a contratar, te voy a pagar un denario. Mediodía trabajó. Luego habían unos que ya eran las 6 de la tarde más o menos y seguían en la plaza ahí con su letrero, albañil, pintor, carpintero, seguían esperando. Entonces Jesús se acerca y les dice, ¿ustedes por qué no están trabajando? Es que nadie nos ha contratado, jefe. Vengan, van a trabajar conmigo. Les voy a pagar un denario. Entonces entran y trabajan como media hora, digamos. ¿Ya? Al final de todo, hora de pago, entonces hacen fila, ¿no? Y estaban en la fila primero los que habían ido a las 6 de la tarde, o sea, los que habían trabajado media hora. Y el dueño agarra y les paga un denario. Digamos que habían quedado en el jornal 100 bolivianos. Entonces saca un billete rojito y le da. Entonces los de atrás ven billete rojito y dicen, yo he trabajado todo el día, mínimo para mí será billete naranjita, ¿no? Billete cafecito con amarillo, 200. Van avanzando y Jesús da 100, 100, 100. Y llegan los últimos así frotándose las manos como moscas y les da un billete de 100. Agarran. Bien injusto es este, bien injusto. Bien injusto es. Entonces el patrón se acerca y les dice: ¿Qué están murmurando? Oh, es que hemos trabajado todo el día. ¿Y cuánto he quedado en que te iba a pagar? 100. ¿Te he pagado menos? No, pero al que ha llegado tarde, una hora, media hora trabajo, 100 también le estás dando. Es mi plata. Así le contesta el dueño: es mi plata. ¿Tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer con mi plata? ¿O eres envidioso? ¿Qué yo quiero pagarle el 100? Es mi problema. Porque en el reino de Dios, la justicia no se mide por nuestra justicia, hermanos. Se mide por lo que Dios considera que es justo. Y lo hemos aprendido la semana pasada. El amor de Dios es misericordia, es gracia y es justicia. Y en su justicia, Él da lo que Él considera que te tiene que dar. Punto, son sus reglas. Ah, bien injusto eres, Señor. Tantos talentos tiene. Canta, predica, baila, salta, habla otros idiomas. A mí apenas me has dado un talentito. ¿Qué crees que te va a decir el jefe? Cierto, tienes razón, soy un injusto. ¿Será Dios injusto? Dios nunca es injusto. La justicia de Dios no se mide por nuestras justicias. Borra de tu cabeza la idea de me lo merezco. Todo el año no he faltado a Jasón, Señor, me lo merezco. ¿Qué te mereces? Te va a decir Él. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste que no pueda hacer otro? La justicia de Dios en el reino es diferente. Se mide por lo que Él dice que es justicia. Pero de algo puedes estar seguro: su justicia es mejor que nuestra justicia. Amén. Una última que te digo: hay más dicha en dar que en recibir. En el mundo normal hay más dicha en recibir que en dar, ¿no es cierto? Y se ganó un auto y el feliz, ¿no es cierto? Porque está recibiendo. Nunca me imagino que en el programa digan: y regaló un auto, feliz. No, ¿no ve? ¿Quién es el feliz? El que recibe el auto, ¿no es cierto? En el reino de Dios es al revés. El feliz es el que da. ¿Por qué? Porque el dueño de ese reino sabe cómo ser feliz. Él vive dando. Dios da y da y da. Dios no está preocupado en recibir. Alguna vez se los he compartido. Si le alabas, no le alabas, le bendices, no le bendices, diezmas, no diezmas, Dios no sufre. No es que agarre y dice: ay, mi hijo no está diezmando y encima no alaba. Qué ingrato. Dios es feliz cuando Él da, cuando Él bendice, cuando Él toca, perdona, sana, restaura, libera, prospera. Ese es Dios. Y por eso te dice: sé como yo. Es más lindo dar que recibir. Se haya más gozo cuando das que cuando recibes. E inevitablemente, cuando das, recibes. Ese es un principio del reino. En el reino funciona al revés. En el reino de Dios, tú das y recibes. En el mundo habitual, tú das y te quedaste calato, ¿no? Diste ya. En el reino de Dios es al revés. Cuando tú das, recibes. Amén. Hay cientos de cosas más que quisiera enseñarles del reino del revés, pero no nos da el tiempo ni la vida. Pero están en la Biblia, así que pueden leerlas, porque en el reino del revés las cosas funcionan al revés. Entonces no es viniendo a la prédica que aprendes, sino leyendo en tu casa. ¿Sí? ¿Amén? No te olvides. Creer y poner acción detrás de tu fe, obediencia. ¿Sí? Nacer de nuevo cada día para que cambie tu manera de pensar y de vivir. Es lo más importante. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos invitado a tu reino. Un reino donde las cosas, gracias a ti, no funcionan como en este mundo, que todo funciona mal. Un reino donde las cosas funcionan aparentemente al revés, pero en realidad funcionan mejor. Queremos vivir en ese reino. Para esto, Señor, tú eres el rey de nuestras vidas. Queremos estar en ti, no contigo. Queremos estar en ti y tú en nosotros. Para que el mundo crea, para que se note. No quiero ser una persona diferente, quiero que vivas en mí. Eso es ser diferente. No quiero cambiar, quiero cambiar mi vida por la tuya. Eso es lo que quiero. No quiero que se me note diferente, quiero que se te note a ti. Eso sería ser diferente, Señor. Más de ti en mí. Te doy gracias, Señor, por esta invitación. En el nombre de Jesús, amén.